música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida con otro proyecto, también en la onda de la cumbia. Pero me gustaría que se presentaran para que la gente sepa de quién estamos hablando hoy. A ver, empecemos por aquí. Georgina, la China. Alfonso, guitarra. Shell Mil Dedos Cruz en el acordeón. Cleyber Toledo, la batería. Marco Buenamico a la voz. Y bueno, pues estamos aquí con la China Sonidera. Entonces, ¿con qué rola nos vamos a ir hoy? Con Sopa China. Bueno, pues los dejamos con Sopa China y regresamos en un momento. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la China Sonidera, porque ya me debían la entrevista, la primera vez que los escuché en vivo ahí en la Condesa, pues ahí los escuché, pero pues ya habíamos como que hecho ahí el vínculo, pero bueno, no se dio, pero esta ocasión estamos muy contentos. ¿Por qué la China Sonidera? A ver. La China Sonidera, lo bautizó Alfonso. Bueno, primero pues es que estábamos muy dudosos de cómo podría llamarse, qué queríamos, y a mí me dicen la China, y pensábamos que queríamos hacer un tipo de cumbia que, y bueno, la cumbia mexicana pues es la sonidera, y también haciendo una ironía por todo lo que es pirata y lo que no tiene originalidad y lo que pues no tiene tanto valor, y queríamos comenzar así. Entonces, la China sonidera, ¿que es viaja en el pirataje o qué onda? A ver acá. Viajamos en el pirataje. sí, digamos que la idea es esta, pero al final no lo conseguimos porque realmente queremos componer y hacer cosas nuestras. Entonces nos autopiratamos si queremos, pero realmente intentamos hacer algo pues bastante original. Pero también es como es una mezcla de muchas cosas y no tiene algo así que sea cumbia pura o rock o puro funk. Esa es como una mezcolanza, una sopa china, una revoltura de cosas que puede llamarse china sonidera. Ahora, ¿cómo se empiezan a involucrar todos ustedes en este proyecto? ¿Cómo conocen a la China sonidera? ¿Cómo se integran? A ver, cuéntenos. Pues hay un chorro de historias, ¿no? Desde la de Marco, bueno, primero empezaron la China, Poncho y Kleiber, creo, ¿no? Con la idea. Pero yo estaba, toco en la calle, y así yo estaba un día fuera de Santo Domingo, que es como una iglesia de ahí de Oaxaca, y ahí estaba tocando el vals de Amelie, creo, por cierto. Y como Poncho trabajaba por ahí cerca, oyó que yo estaba tocando el acordeón y pues salió de su trabajo y ya se acercó a hablarme. Creo que me preguntó algo sobre un bandoneón o no sé qué tipo de acordeón. Y yo ni sabía qué pedo, pero me invitó ahí a tocar con un grupo de cumbia y dije, bueno, pues no tengo nada que hacer, nada mejor que hacer. Y ya pues fui al primer... Sí, ya pues ya empezamos a ir a los ensayos y así. Y ya se fue dando lo que siguió. ¿Y tú cómo te involucras? Yo, me invitaron a un ensayo, el defunto bajista, defunto no, que se murió de verdad, o sea, así lo dijimos, o sea, uno de los tantos bajistas que tuvimos, me invitó a un ensayo. Entonces pues yo quería pues montar una banda funk y no tenía ni idea de qué era la cumbia y todo este pedo, y empezaron a tocar la tlayuda. Yo dije, ¿qué es esto? No me gusta nada. Y pues, pero noté una abertura muy grande de mis compañeros a pues crear algo que era original y diferente. Entonces empecé pues a poner cosas más tradicionales o hipoperas con estilo italiano, digamos. Estilo mío, pues, realmente. Y pues ahí fuimos dando cuerpo y pues hasta la fecha. ¿Y acá cómo te involucras con la China sonidera? Pues una vez platicando con un amigo en común que teníamos, yo le comenté que quería hacer una banda, bueno, que mi sueño era tocar el 3 en una banda de salsa. Y él me dijo, yo conozco a alguien que quiere hacer una banda de cumbias, pues los voy a presentar. Entonces así fue como nos conocimos Georgina y yo. Entonces coincidimos en hacer algo tropicaloso. Yo pues como no tenía 3, sigo sin entenderlo, pues. Sin tocar salsa. Ay, sin tocar salsa. No, lo que pasa es que, bueno, la salsa, al menos pues son orquestas, son músicos muy, muy buenos, también en la cumbia y todo. Nosotros, pues, en la mayoría, casi, bueno, todos, nadie es nadie lee música. Bueno, creo que Chelsea lee algo y así, pero todos somos líricos. Y bueno, el caso es que cuando Georgina y yo nos juntamos decidimos hacer una banda tropicalosa. Yo me gusta mucho Rigo Tobar, las guitarras, que entonces yo me quería ir por ahí. Entonces pues yo conocí a Kleiber, que es el baterista, y así fue como decidimos invitarlo. Ya teníamos 3 y luego metimos a un bajista, y así éramos 4 al principio. Era muy llanero, así era un güiro, guitarra, bajo y batería. Y tocábamos unos covers así, y bueno, poco a poco ya ahí fuimos conociendo a Marco, Chel. Obviamente muchos músicos entraron, así iban a los ensayos y decían, qué porquería es esto, ¿no? Y ya se iban, ¿no? Y luego inclusive hubo un trompetista que entró, hasta se le compró una trompeta y se robó la trompeta, así. No, unas cosas así, muchos bajistas así que tuvimos. Y bueno, poco a poco, o sea, la gente se fue quedando, o sea, se fue involucrando en el proyecto, y ahorita pues es como la alineación que tenemos, ¿no? ¿Y tú cómo te involucras así rápidamente? A ver. Yo, tú tocas la batería, ¿no? Soy el baterista. Entonces, un día fui a ver un concierto de las Cumbia Queers ahí con Poncho y me acuerdo que ni uno de los dos teníamos dinero, estábamos bien raspados, pero de 9 a 10 creo que no había cover. Entonces nos metimos desde las 9 y ya empezamos a platicar y salimos alucinados del concierto. Y ya nos dijimos así, oye, güey, ¿por qué no hacemos un grupo de cumbias? Y quedó como en el hacemos. Y ya cuando creo que platicó Geo y él, me dijo, ya, güey, vamos a hacer el grupo de cumbias con Georgina. Y ya fue como me involucré, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida, muy divertidos aquí, con toda la China sonidera. ¿Con qué rola nos vamos a ir en este momento? A ver, ¿quién me la presenta? La Valbichonca. Los dejamos con esta rola y regresamos en un rato. De chingadazos, eso a mí ya me pasó. Y ahora si tú a mí me mientes, va a pitar el detector. Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar. Cumbia porque así el mal se olvidará. Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar. Cumbia porque así el mal se olvidará. Que no soy un seductor y que te amo a ti, mi amor. Solo tengo ojo pa' ti, se lo soy o nunca soy. Yo no uso batería, me recargo con el sol. Y aunque tengo mis lonquitas, soy Balbi de corazón. Uno aprende chingadazos, eso a mí ya me pasó. Y ahora si tú a mí me mientes, va a pitar el detector. Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar. Cumbia porque así el mal se olvidará. Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar. Cumbia porque así el mal se olvidará. Que tengo mucho trabajo, que contigo no me rajo. Que no es eso lo que quiero. Que contigo si me muero. Que no soy un seductor y que te amo a ti, mi amor. Solo tengo ojo para ti, se lo soy o nunca soy. De la punta del tacón. Borrachito, borracho divertido, la cumbia mientras dentro que hubo el ocho del vento. Se siempre la mi barrio, no te mentiré. Como Anna Giovanna, se l'unica los hay. Ni guardo da lontano, ni voglio più vicino. Baila la rola fino al mattino. Que no soy un seductor y que te amo a ti, mi amor. Mentira. Solo tengo como a ti. Se lo soy o nunca soy. Ajá. Que tengo mucho trabajo. Contigo no me rajo, que no es eso lo que quiero, que contigo si me muero, que no soy un seductor. Esta Balbi tuya me detectó de tus mentiras, esta Balbi choncha no se traga tu saliva. Esta Balbi tuya me detectó de tus mentiras, esta Balbi choncha no se traga tu saliva. Soy un seductor y que te amo a ti, mi amor. Solo tengo ojo para ti, se lo soy o nunca soy. Que no les vean la cara, Balbis. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy, muy contentos aquí, toda la risa desatada. ¿Por qué cumbia? ¿Por qué la cumbia? Porque habiendo tantos géneros populares, ¿por qué este género musical? Pues con este nacimos, porque este es el que nos arrulló y este se ha oído y este nunca morirá, por eso. Hablaban de Rigo Tobar. hoy se le ha como recuperado como una figura popular. Sin embargo, en los 70 fue un personaje que dentro de, digamos, de la clase media, era un cuate que era pues muy repelido, ignorado y tachado de que era un cuate que no hacía música. ¿Por qué recuperar ahora precisamente a este personaje que ha dejado un bagaje cultural y popular muy importante en México? Yo creo que justamente por eso, porque es como una influencia, ¿no? Para muchos de los grupos que ahorita estamos como retomando el género de la cumbia, en los sonidos tropicales, porque pues todo el sonido que tenían era pues completamente original, ¿no? Así las baterías, las guitarras, los bajos son increíblemente fuertes, así talentosos. Oye, es el bajista, no sé su nombre, pero sí tienen unos arreglos y mucha complejidad en el bajo. No es como el clásico tum tum tum tum tum, sino que tiene muchos arreglos. Y yo como guitarrista pues era oír las guitarras de estos cuates que pues obviamente usaban, yo creo, una Les Paul. El sonido era muy particular. Bueno, no sé, a lo mejor no era Les Paul, pero sí era un sonido muy particular. Y bueno, yo creo que igual es como retomarlo, pues es como parte de la historia, ya es como algo que ya es como lo tenemos ya muy arraigado. Nosotros, las generaciones que no crecimos con él, pues no vimos eso que tú mencionas. Bueno, yo nunca lo vi, yo oía la música y decía, wow, ¿no? Pero no es... Por las letras, ¿no? Como bien relajadas, divertidas, como locas. Del amor, ¿no? Hablan del amor y también luego su historia, ¿no? Que el vínculo que tenía con las drogas y toda esta onda, así como que... Yo creo también mucha gente ahora que pues dice, bueno, ¿qué tenía este personaje que tanto influenciado, ¿no? Y que tanto se le reverencia ahora, ¿no? O sea, yo creo que algo tiene así. Y creo que también su música logra transportarte a un momento de México, a un lugar, una manera de hablar, una manera de expresarse, lo que dice, cómo lo dice. Sí, como que te transporta a lugares, y eso que alguien lo logre, pues está muy, muy chido. Ahora también, precisamente hablando de las letras y de esto que se daba, por ejemplo, en estas cumbias de los 80, de los 70, Rigo Tobar y toda esta como invasión que vino de Colombia y el Tequendama de Oro y todos estos discos que salieron en Pearsley, he visto que las letras han cambiado y ustedes manejan también cierto humor. Y yo llamaría hasta cierto punto la nueva cumbia. ¿Por qué reutilizar el humor ahora en estos aspectos de la cumbia, que ya no es la cumbia clásica, digamos? Realmente, yo creo que no tenemos un... tratamos de no crear un mensaje político. Y entonces, pues de ahí, o sea, nosotros queremos que la gente se divierta y baile. Entonces, tomamos partes de inspiraciones en cosas comunes, normales de la vida y cosas así humorísticas. Intentamos así dar siempre una clave humorística a las canciones, ¿no? Entonces, por eso creo que no tenemos ambiciones de ser de crear un discurso social con la cumbia. Digo, queremos crear un discurso social, pero más en una clave divertida, en vez de estar politizando, ¿no? ¿Cómo se organizan para la cuestión de las letras? ¿Quién aporta? ¿Quién crea la gran mayoría de las rolas? ¿Cómo se hacen los arreglos? A ver. Componemos Chel, Marco y yo las letras, y Poncho en su mayoría la música y la base musical, y después eso nos juntamos nosotros cuatro como para iniciar alguna cosa, alguna idea que tengamos. Ya cuando tenemos el esqueleto, entonces nos juntamos todos y entre todos hacemos los arreglos y le damos forma y la deformamos, la volvemos a formarla. Y bueno, de repente nos pasa que tenemos una canción que supuestamente ya está lista y luego la oímos, no, esto no, y regrésate. Después de un año hemos cambiado canción. Después de un año, así que ya tenemos una canción ya bien armada, la cambiamos y así, que siempre estamos arreglando. Ahorita tenemos una que yo siento que no sale. Llevamos, ¿qué? Como 3 meses ensayando con ella. La hemos tocado una vez en vivo. Pues cuando llegamos así, la ensayamos, ya la hemos cambiado varias veces. Y pues es hasta que realmente todos estemos convencidos en que digamos, ya está, ¿no? O sea, es como... nosotros pues al final hacemos, somos músicos, pues, somos artistas, somos creadores. Entonces cuando compones, pues tienes que estar completamente satisfecho con tu pieza. Aunque siempre existe como algo, sobre todo cuando trabajas en equipo con tantas personas, probablemente haya algo que tú dijeras que a lo mejor no estás como al 100% digamos convencido, pero bueno, sabes que es un trabajo en equipo y sabes que así se maneja. Entonces, o sea, generalmente por eso muchas canciones así como tal tienen sus procesos, tardan, digamos, en cuajar, pero bueno, ya cuando cuajan, pues ya es cuando decimos, ya no las vamos a cambiar, ya así las dejamos. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida y vamos con la tercera rola. ¿Quién presenta la tercera rola? ¿Acá enfrente? A ver. Ronchas a mí. Pues va, nos vamos con esta y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, estamos aquí, están retratando sus monitos que acaban de comprar ahí en el Parque Punchkin. Y bueno, pasando a otro tema, ¿cómo los ha tratado salirse de Oaxaca y venir aquí al Distrito Federal y cambiar un poco el ambiente musical? ¿Qué han visto aquí en el Distrito Federal? ¿Qué enriquece? Y bueno, ¿cómo se han visto inmiscuidos en esta escena que se ha dado ahorita de la cumbia? Pues la verdad, son pocas veces las que hemos venido al DF, son con esta 4 veces. Y la necesidad de salir fue porque en Oaxaca tocamos como muy seguido, ya la gente ya nos conoce, somos muy bien aceptados allá, entonces preferimos y tuvimos la necesidad de abrir como el mercado para ver qué pasaba, ¿no? Si en realidad queremos ya estar como jugando a ser músicos, pues teníamos que venir al DF, ¿no? A tocar y a conocer, a ver qué tal se mueve la música. Entonces, es como, por eso nos salimos como de Oaxaca, ¿no? Y pues la neta, pues nos han aceptado bien aquí en el DF, a mucha gente le gusta la música, pues le gusta la cumbia, ¿no? Es que la cumbia, pues se baila, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, yo veo que en la parte de la interpretación, tanto tú como tú andan en la onda del baile, en esta cuestión casi de artes marciales. A ver, cuéntenme, ¿cómo se les ocurre esta parte de estar bailando y moviéndose y todo eso? Tenemos una cosa que cuando ensayamos, tratamos de hacer como... Es que no quiero decir bailes sincronizados porque me parece como demasiado, pero digamos que tratamos... Tratan de montar siempre una coreografía, ¿no? Una para coreografía. Cada canción y como para que no sea todo Que a la mera hora, después de tanto ensayo, a la mera hora ni hacemos nada porque se nos olvida. Pero sí, pues, entonces cada rola que trata de cosas en particular, tratamos de hacer como una especie de teatrito coreográfico, con... Sabes que el chiste del baile es el contagio. Si tú ves a alguien bailar, se te antoja. Y sobre todo si ves que esa persona lo está disfrutando. Entonces, es muy importante que nosotros contagiemos ese como esas ganas de comunicarnos a través del cuerpo, de la música. Y pues el baile es fundamental en el grupo, me parece. Entonces, sí, es algo que no podemos descuidar. Y bueno, mucha gente dice, no, la imagen es muy importante, no solo lo musical. Y sí, es importante porque contagia, porque está el baile de por medio. Esta música está hecha para eso. La China Sonidera es el primer grupo de cumbia que sale, digamos, ya con esta... O sea, ¿serían como ustedes los representantes únicos del movimiento de la cumbia nueva en Oaxaca? Bueno, hay muchas bandas de cumbia en Oaxaca. Pero solo hay una China Sonidera. No, yo creo que... Sí, es una música versátil, ¿no? Ajá, es lo que iba a decir. O sea, es que la gente que hace cumbias, bueno, sí hay muchos grupos que tienen sus propias composiciones, pero digamos que sí es gente también versátil, ¿no? Así como que trabajan en fiestas, pues tocan 5 horas, 6 horas. Nosotros tocamos cuando ya estamos así como... rebasando nuestros tiempos, 2 horas y media, así. Bueno, yo sin demeritar a los otros grupos, honestamente creo que en la costa hay muchísimos, muchísimos grupos de cumbias, así, muy buenos. Yo no los conozco tanto, o sea, he oído así por nombres y eso no desconozco. Más bien la escena musical en Oaxaca de cumbias, así como lo que está sonando, pues más bien hay otros, por ejemplo, Paulina del Buscapié, que fue la banda con la que tocamos. Ellos hacen son, pero también hacen son fusión y de repente tienen una cumbia por ahí muy buena también. Luego también está otra banda así que hace como un poco, pues, no sé, los Molcajete, ¿no? Creo que hacen también algo así como también son, mezclado así con ondas así de hip hop también. No hay como muchas, muchas bandas en Oaxaca. Nosotros, pues, no es que seamos pioneros ni así que estemos sacando así el hilo negro, pero pues yo creo que sí es, o sea, independientemente de todo eso, pues sí es un sonido muy original, o sea, muy único, porque Narazul. Esos ya son jefes. Sí, son sí, esos son los maestros, yo me refiero ahora, ¿no? Hay muchas bandas muy buenas, pero como te digo, sí tienen sus propias composiciones, pero... se van más también por el lado de la versatilidad. Ajá. Claro, y es que me llama la atención porque, digamos, aquí en el centro, Oaxaca se lo podemos identificar por mucha banda de alientos, digamos, ¿no? Entonces ustedes vienen y, digamos, como que rompen un poquito esa parte. por eso preguntaba esto. ¿Ustedes cómo ven la escena ya en la cuestión de la nueva cumbia, de los grupos que ustedes con los que se han rozado, que han escuchado? ¿Cómo ven a la nueva cumbia, porque así yo trato de definirla, con respecto a los proyectos que se dan aquí en México? Por ejemplo, seguramente estamos viviendo un momento, bueno, yo llevo 4 años viviendo en México, pero sí, me he dado cuenta de cómo la cumbia ha cambiado muchísimo la forma de ser interpretada. Entonces hay muchísimos grupos que trabajan en una cumbia poniendo cosas de influencias diferentes, como por ejemplo Bomba Estéreo, que es un grupo colombiano que trata de hacer una cumbia electrónica. Entonces pues he empezado a crear un discurso nuevo de cumbia. Y entonces pues digo, quiero decir que es como un momento en que la cumbia está agarrando una onda muy, muy, muy diferente, y no digo comercial, pero con varias interpretaciones, y a la gente le gusta mucho esto, ¿no? Y nosotros estamos viviendo un momento en que estamos dentro este movimiento de nueva cumbia, como tú dices, tratando de crear nuestro discurso ítalo-mexicano-oriental. Entonces, pues, esta es nuestra fusión. También si cada uno de nosotros, y también porque cada uno de nosotros viene de influencias diferentes, entonces, pues, ahí democráticamente la composición, cada uno de nosotros le pone algo diferente y creamos las rolas. Esta es más o menos la China sonidera, realmente. Eso te decía que exactamente estamos viviendo un momento en que muchos grupos están creando una cumbia fusionada con otras cosas. Por ejemplo, las cumbia queers hacen una cumbia punk, la llaman, inventaron la cumbia tropic punk, ¿no? Y pues y hay varios grupos más, digo, esto a mí me gusta mucho. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida, ¿y con qué rola nos vamos a ir? ¿Quién la va a presentar? A ver. Nos vamos con una canción de Alfonso, o sea, yo, que se llama La Cumbia de Don Alfonso. Pues ahí está y regresamos en un rato. Bueno, pero regresamos aquí a Música Híbrida, aquí entre el agua que ya se desató aquí en el sur de la ciudad. Y bueno, estábamos hablando precisamente, yo he visto una escena ya oaxaqueña que no sé si decir invadir el Distrito Federal, pero sí me gustaría, ¿cómo ven esta parte de la música oaxaqueña que ha venido al Distrito Federal con diferentes proyectos, no solamente de cumbia como ustedes, la Beat Band que ya la entrevistamos también, por cierto, que trae una onda así como de reggae, dub y todas estas ondas? ¿Cómo ven esta? ¿Será una invasión oaxaqueña? Bueno, cada quien lo ve como le toca en el circo, pero o en la feria, quién sabe. Pero lo que sí es impresionante en Oaxaca es el talento que hay. Y es impresionante porque es tradicional, es de familia. No hay escuela de música en Oaxaca. Y no la gente no tiene por qué tener tanta preparación, y sin embargo están muy bien preparados. Y un ejemplo de oaxaqueños aquí, de veras, en la China sonidera son Chel y Kleiber ahorita, porque, por ejemplo, Chel es de familia de músicos y es obligatorio tener la música en su manera, en su modo de vida, ¿no? Y eso es muy común. Y no me extraña que habiendo tanto talento, pues surjan proyectos y lleguen obviamente a la Ciudad de México, porque pues hay que llegar aquí. Entonces, pues sí, qué bueno que haya esta invasión, como le llamas. Claro, o sea, y lo digo en el sentido de que, bueno, es que parece ser que el Distrito Federal es quien encierra todas las y coopta todas estas todos estos proyectos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Tú que vienes de esta familia de músicos, ¿qué tanto se ha compenetrado en esta cultura oaxaqueña? No, pues a mi parecer en realidad falta un chorro para Oaxaca, o sea, hay como un chorro de potencial, pero no se explota, yo así lo veo, o sea, como que nos falta lanzarnos más a los oaxaqueños, porque conozco a mucha gente que hace cosas, pero no se atreve a salir de repente. Bueno, yo tuve la suerte de estar aquí con ellos y que explotara así como lo que estaba haciendo, tocar el acordeón, cantar, todo eso que hacía, pero pues con la China sonidera como que se salió. Sí, pero sí creo que hace falta más a los oaxaqueños, echarle más ánimo. Sí, lo que pasa es que lo que decía la Georgina es de que muchos oaxaqueños vienen de tradición musical, y la verdad yo no soy de tradición, de familia musical, ¿no? O sea, yo al contrario, de repente me gusta la batería, mis papás me apoyan para aprender a tocar el instrumento y todo lo demás, pero cuando vivo en el Istmo, hay una centralización de la música por medio de las familias, que si no eres familia de ellos no te dan chance de tocar, ¿no? Entonces, para estar en el Istmo tocando o vivir de la música es que tienes que tener tu banda familiar. Entonces es cuando yo me vengo primero al DF a probar suerte. No me gusta la ciudad, pues por muchas razones, estaba muy chamaco, creo, tenía 19 años, y me voy a Oaxaca y empiezo como a conocer a Georgina con las jaranas, empiezo a conocer a gente que toca música, Nacho Desorden de Los Exquisitos, hacer una banda. Entonces como que ahí fue donde se me abrió a mí el mundo musical, ¿no? En Oaxaca. ¿En ese sentido es fácil sobrevivir como músico? No, es muy difícil. Como músico, pues desafortunadamente no existe como un dinero seguro. Vives muchas veces al día, a menos de que, bueno, tengas como mucha suerte, bueno, mucho trabajo también, así. Y en nuestro caso, pues todos tenemos que hacer oficios aparte para poder pues pagar nuestros gastos, ¿no? Así como es difícil. Yo creo que aquí en la China sonidera el único que vive de la música, así vivir de la música, es Chel, que se va todos los días a sus camiones, ¿no? Pero bueno, ¿con qué rola nos vamos a ir? Ahorita que decían que la invasión oaxaqueña, y decía América que es la descentralización, más bien de México, vámonos con la descentralización de los extraterrestres con... ¿Qué será? ¿Quién sabe? ¿Qué será? ¿Quién sabe? Pues ahí les dejamos con esto y regresamos en un momento. Otro día será. quiere un mes. Que a llegar a mi casa un alboroto haría la vecina María Rosa con su abuelo Don Andrés, y los de la casa 7 hasta el Gonzalo venía trepados en la azotea, esquivando el tendedero, con el pescuezo torcido, mirando todo pa'l cielo. Que si globos de Cantoya, que tienen su propia luz, que no hay aviones flotantes, y no parece un lucero. Ay, nanita, ¿pa' dónde corro? ¿Qué será? ¿Quién sabe? Ay, nanita, ¿y a qué vendrán? ¿Qué será? ¿Quién sabe? Ay, nanita, si no quieren invadir, ¿qué será? ¿Quién sabe? Ay, mejor le damos a Poncho, ¿qué será? ¿Quién sabe? Poncho, dale. Nuestra historia sabemos, de Nicola ya no nos fiemos, de los que llegan en naves. No vaya a ser que otra vez estos quieran esclavizarnos, igual como los de ahorita, robarnos y secuestrarnos. Ay, nanita, ¿pa' dónde corro? ¿Qué será? ¿Quién sabe? Ay, nanita, ¿y a qué vendrán? ¿Qué será? ¿Quién sabe? Ay, nanita, si nos quieren invadir, ¿qué será? Ay, mejor le damos a Poncho, ¿qué será? ¿Quién sabe? Sacrificio, Poncho. Igualo con la lucha del mattino, e ti assicuro che voglio starti più vicino. Ay, marciana, mi compagna, mi vida, contigo quiero estar, tu bellezza es infinita. Dammi una razón para dejarte, y mi razón es para volver de Marte. Arte es lo que te sale cuando bailas, ¿quién sabe? Baja de tu platillo volador, naveame con ese tipo alienígena o ET. Los marcianos ya llegaron, extraterrestre explorador, en busca de trabajo, o será la época de ayer, al infinito y más allá. El platillo volador, navegó en un tercer tipo, alienígena o ET. Los marcianos ya llegaron, extraterrestre explorador, en busca de trabajo, será la época de ayer, al infinito y más allá. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la China Sonidera. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo ven la percepción de la gente con respecto a llenar foros pequeños, foros culturales? ¿Cómo ven la cuestión de estos escenarios que de repente van dando apertura a proyectos como ustedes? Pues afortunadamente que existen, porque si no, no habría para dónde. En realidad, en Oaxaca existen pocos de estos tipos de escenarios. Está el Café Central, que fue quien nos abrió la puerta y que fue lo que marcó mucho lo que ahora somos, porque en un principio queríamos ser un tipo de un grupo que tocara covers y que se dedicara a hacer bailar a la gente, pero a partir de covers y como recuperando la tradición del salón de baile, de la cumbia, el tropical y demás. Pero después, en el momento en que empezamos a tocar ahí en el Central, como que nos fuimos obligando a empezar a hacer otro tipo de banda y a hacer una propuesta realmente que valiera la pena. Yo creo que eso te lo va marcando el público y las necesidades que va viendo, porque en el Café Central toca un cierto tipo de bandas y... Pues ahí el Café Central creo que es uno de los únicos lugares en Oaxaca donde llegan propuestas independientes y originales, ¿no? A tocar. Entonces, como es un foro muy abierto a eso, la gente va especialmente a escuchar música nueva, a ver esos proyectos, porque si vas a tocar a los bares ahí en Oaxaca, así con tu banda de rock o nosotros con la banda de cumbia, no falta que te gritan, échate la del listón de mi pelo, échate la de, ¿cómo se llama esta? La de... La... Nadie sepa mi sufrir. que nadie sepa mi sufrir luego. Y entonces como que la banda en Oaxaca no está tan abierta a propuestas nuevas, pero en ese lugar sí, ¿no? Entonces como que nos fue pidiendo esa, como a evolucionar, ¿no? Esa evolución que tiene ahorita la China Sonidera, que al final no creo que estamos haciendo como que él, como dijeron, estamos descubriendo el hilo negro, pero sí estamos haciendo lo que nos gusta, ¿no? Ahora, viendo esta parte como un poquito cerrada, ¿no se tratará también de esta fuerza tradicional que tiene Oaxaca, la gente oaxaqueña, que no quiere abrirse, puesto que hay una cultura muy fuerte en ese sentido de pertenencia, de identidad? Bueno, retomando un poco el tema de hace rato, desde niños, en las comunidades, muchos de ellos ya están tocando un instrumento, pero generalmente es un instrumento de viento. Entonces hay muchas bandas duranguenses así o que tocan en la calle así, en las calendas o en las fiestas populares de los pueblos. Y sí, o sea, hay mucha identidad en ese sentido, en las bandas, o sea, y sobre todo porque también se interpretan las piezas que se componen en el estado. Y también pues existe como esta onda de que las personas de allá, pues es lo que les gusta escuchar, o sea, como los duranguenses o los corridos, así como, o la música como del norte, o sea, y también, obviamente, pues oaxaqueñizada, no sabría cómo llamarlo, o sea, ellos se la apropian y la interpretan desde su perspectiva. También eso rápido, por tanta migración, ¿no? Porque esa es la influencia del norte y eso cambió, modificó mucho toda la tradición musical en Oaxaca, ¿no? Y sí, entonces por eso ha sido como difícil en cierto sentido a veces como llegar a todo el público, ¿no? Pero igual, o sea, es la gente que igual no existe, no tiene como ese prejuicio, pues la gente lo baila, o sea, es como, o sea, nosotros lo mencionamos mucho, la gente que baila nuestra música no tiene que tener, digamos, esta cuestión técnica que generalmente se utiliza en la cumbia, que son los pasos ya establecidos, las vueltas, todo. En la salsa. Igual en la salsa, o sea, la gente cuando nos va a escuchar, pues baila, así puedes bailar. Por eso mucha gente también de otros países les gusta mucho la música que hacemos, porque no necesitas como hacer el paso clásico, así te puedes mover tú solo, porque la propia música gente te... Que se pone a brincar, ¿no? Que nada más se pone a brincar y está disfrutando. Entonces eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? O sea, ves a los güeros que no saben acá los pasos clásicos de la cumbia, pero sí están brincando, bien emocionados, y están disfrutando. Entonces eso es lo que en realidad... Muchos niños, o sea, hemos tenido la fortuna de tocar en espacios donde va gente muy joven, muchas familias, y los niños bailan muchísimo, les gusta mucho bailar, niños chiquititos, así desde año y medio a 5, 6, 7, 12, 15, así, y gente obviamente también ya adultos mayores también que están bailando nuestra música, ¿no? Y pues igual y eso lo ves, y pues, o sea, pues ¿qué te puedo decir? O sea, es como... O sea, el artista, el músico, pues se alimenta mucho del aplauso y también de ver a las personas reaccionando positivamente a tu música. ¿Todos saben bailar? Yo sí. Yo sí, un poco sí. Leve, leve, leve. Yo sí. Yo improviso. Bueno, pues nada era... Pues también que es saber bailar, ¿no? Claro. Pues sí, pues no somos de escuela, pero pues nos movemos y lo sentimos. Vieras, este que dijo que no sabe, lo deberías de ver cómo se mueve. Lombriz de agua puerca con limón. Pues ahí está. Pues vamos con otra rola. ¿Qué rola vamos? A ver. Una rola que escribí. Es la única balada del disco. Se llama Aliento hacia adentro, que gusta muchísimo a América también. Y pues vamos con esta rola. Y la dedicamos a toda la gente enamorada. Y a toda la gente que aún tiene que enamorarse. (Risa) te miro en los ojos me siento un rey. No puedo hacerle nada, yo enloquezco, güey. En la noche tu mirada ilumina el camino. Paso a paso, amor, me aproximo. Tú mi cardenal, yo que yo mi santo un rey. Tu pozo farchiñante, yo impazzisco per te. De la noche el tuyo. Accendono il cammino, passo dopo passo io mi sento più vicino, nella notte i tuoi occhi accendono il cammino, passo dopo passo io mi sento più vicino. Sì, sì, è un aliento hacia adentro, duerme sonriendo, aliento hacia adentro. Tengo miedo de moverte y alejar tus sueños. Duerme sonriendo, aliento hacia adentro. Tengo miedo de moverte y alejar tus sueños. Tú me miras, no miramos, no gustamos. Ya te conozco hasta el lado más oscuro. Deja que mi beso se disuelva en ti. Todo mi amor, todo pa' ti. Tú mi guardi, yo te guardo, ci piacciamo, ti sicuro. Ya te conozco fino all'angolo più oscuro. Lascia che il mio bacio si diffonda dentro te. Tutto il mio amore solo per te. Lascia che il mio bacio si diffonda dentro te. Tutto il mio amore solo per te. Lascia che il mio bacio si diffonda dentro te. Tutto il mio amore solo per te. Sì, sì, sì. Es un aliento hacia adentro. Duerme sonriendo, aliento hacia adentro. Tengo miedo de moverte y alejar tus sueños. Duerme sonriendo, aliento hacia adentro. Tengo miedo de moverte y alejar tus sueños. Duerme sonriendo, aliento hacia adentro. Tengo miedo de moverte y alejar tus sueños. Duerme sonriendo, aliento hacia adentro. Tengo miedo de moverte y alejar tus sueños. Alejar tus sueños. Alejar tus sueños. Alejar tu sueño, tu sueño. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y ahora, pues tratemos la onda de la producción del disco, ¿no? Platíquenme cuándo se empieza a generar la idea, cuándo sale y, sobre todo, cuáles han sido los menesteres para producir un disco que supongo que es totalmente independiente. Pues estábamos muy así, modositos, tocando en el Central sin ninguna pretensión, cuando de repente nos pidieron por un amigo que les pasáramos dos canciones para una película y pues no teníamos nada grabado, entonces paniqueamos y fuimos a... ¿Cuál es la película? Ay, perdón, la película se llama Días de Gracia y espero que muchos ya la hayan visto y si no, véanla porque está muy buena. Y el director es Everardo Gut y él es amigo mío de la infancia y me pidió pues estas dos canciones. La grabamos muy improvisadamente, así chafísima y demás, pero eso nos dio la posibilidad de juntar unos dineritos para comenzar con la grabación, porque de repente nos llegaron 10,000 pesos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y bueno, era ya evidente que tocaba tener un disco, ¿no? ¿Quiénes participan aquí entonces? Bueno, en el disco grabamos, Georgina grabó la voz, Marco grabó la otra voz, Kleiber Toledo grabó la batería, Chel Cruz, el güiro, Chel Cruz grabó el acordeón, Emanuel Carrera grabó las percusiones y Arquímedes Mora grabó el bajo y yo grabé la guitarra. Tuvimos la fortuna de que todo fluyera muy bien, pues al ser un disco independiente tuvimos que buscar nuestros propios recursos, mucha gente se sumó al proyecto, entre ellos el Colectivo Central, que fueron nuestros padrinos, y bueno, muchos amigos también que aportaron con no solo su apoyo moral, sino también económico para grabar el disco. La mezcla se hizo aquí en la Ciudad de México, en Medialuna Studios, con Ramsés Ramírez, la mezcla y la edición. La grabación la hicimos en Oaxaca con Turbal, Pasos, y la masterización la hizo Juan Suitalski. Y bueno, como te digo, la verdad es que la beca, nos ganamos una beca que es la C12, que es el fondo para los emprendimientos artísticos y culturales. Pues ganamos un dinero y con ese dinero también pudimos pagar parte de la producción. Pues ahorita la verdad estamos pues la verdad ha sido muy muy padre, así como toda esta onda del disco, o sea, involucrarte en él, la gente que grabó con nosotros, o sea, músicos muy talentosos como Emanuel Carrera, así en las percusiones, y también el bajo de Arquímedes, de Kimi, o sea, muy bueno, es muy muy buen músico, la verdad. Y bueno, también el diseño lo hizo el Colectivo La Pistola, que son unos cuates que hacen stencil. Y la portada le hizo Jerónimo López, el Doctor Lacra. Y bueno, pues igual las fotografías las hizo Fernando Armengol también. Y la verdad el disco está muy bonito, está muy padre así. Y ahorita también tenemos ya todos los temas, igual nos faltarían un par para hacer el segundo disco. Igual también como somos una banda independiente, pues estamos buscando los recursos. Ha sido un poco más lento el proceso. Lo queremos hacer con mucha más calidad. No es porque el anterior no la haya tenido, obviamente. Pero sí queremos grabarlo así como invertir un poco más de dinero. Entonces, pues como somos independientes, no tenemos un respaldo, una producción atrás monetaria, pues sí, vamos paso a paso, pero bueno, tampoco perdemos la esperanza. O sea, nosotros sabemos que lo vamos a hacer. En algún momento lo vamos a hacer. Entonces, pues a ver también ya cómo fluye el siguiente disco también. Lo bueno es que también digo, fue como decía la China antes, que no nos esperábamos todo esto, ¿no? Y sobre todo yo creo que si avanzas con la música, madonna mi atención, si avanzas con la música, un poco de vainilla sobre la camiseta, no pasa nada. Es que se me acaba de caer la cuchara del helado sobre mi camisa. Una vuelta mortal sobre... realmente el público nos apoyó. Entonces, pues ahí yo creo que empezamos a darnos cuenta que realmente las bandas independientes tienen mucho que ver con el público. Si al público le gusta y te apoya, pues sigues delante. Realmente nos apoyaron en todo el disco, o sea, en la producción del disco, muchas personas, ¿no? Y gracias a las personas que nosotros creamos el disco. Y entonces, pues sin las personas que nos siguen y que nos apoyan, pues a lo mejor realmente aún no estábamos grabando el primer disco. Entonces esto es muy importante. Es como una relación muy, muy fuerte entre la banda que quiere hacer una propuesta y la banda que escucha la propuesta. ¿Cuánto fue el tiraje, digamos? ¿Cuántas fueron las copias que lograron imprimir? Fueron 1,000 copias. ¿Y ya cuánto llevan de vendidas? Pues ya casi se nos acaba. 2,000. Sí, pues queremos hacer otro tiraje también. Esa es la siguiente cosa, ¿no? Como el siguiente paso es ya presentamos el disco en Oaxaca, fue muy bien aceptado. El siguiente paso es volver a sacar este disco, reeditarlo, no reeditarlo, sino que sacar otro tiraje y ya irnos por toda la República ahora sí a que conozcan el disco, ¿no? Para abrir más la posibilidad de que nos escuchen. Bueno, la semana pasada estuvimos en Tijuana y nos recibieron muy bien y les gustó muchísimo nuestra música también. Ah, qué padre, pues está bien chido. A ver, pues entonces vámonos con una rola. ¿Y cuál va a ser? A ver. Nos vamos con Las Tlayudas, que es un cover de una cumbia guatemalteca. El único cover del disco. Pero está modificada la letra, ¿no? También porque cambiamos la receta de tostadas. Era tostadas, es la original. Y nosotros nomás le cambiamos la receta porque pues estamos en Oaxaca. Bueno, pues ahí está y regresamos en un momento. Bueno, Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Lamentablemente ya es el último bloque. Estamos muy contentos de tener a la China Sonidera, la auténtica, la original. No acepte pirataje, por favor. Entonces, estamos bien contentos. Y para terminar este último bloque, ¿qué esperan de la China Sonidera? Yo, la verdad, sí quisiera salir en la radio y ganar mi primer millón. A ver, por acá. Nada, pues seguir viajando, que la gente escuche nuestra música, que hagamos bailar un chingo de gente, conciertos grandes, masivos. Y eso, pues llegar a todo México, a todo América, a todo el mundo. Por acá. Pues eso, simplemente pues abrir, que se abran más foros, ¿no? Para nosotros, para que podamos, pues, para que nos sigan conociendo y sigamos haciendo bailar a la gente. Sí, o sea, mi sueño es lo de tocar en mi ciudad de Italia, ¿no? En Bari. Pero sí, también, pues, de tocar en más lugares posibles del mundo, que más gente posible, pues, baile con nosotros y trabajar únicamente con la música. Por acá. Como mantenernos vigentes, como seguir componiendo, seguir, no estancarnos sin crecer, hasta donde tengamos que llegar, pero siempre divirtiéndonos, no tocando por... chale, otra vez la misma y hay que flojera. Pues sí, no, de repente sí tienes que repetirte mucho, pero que nunca paremos de crecer. ¿Qué es lo más difícil cuando ustedes ya, digamos, es un colectivo? ¿Qué es lo más difícil para mantener y unir un proyecto como el que ustedes están llevando? La lana, creo, ¿no? Porque en realidad, de ahí en fuera, hemos logrado, a pesar de que todos tenemos, bueno, no todos, pero la mayoría tenemos otros oficios y vivimos de otra cosa, hemos logrado disciplinarnos, organizarnos, llevarnos bien como compañeritos, tener como una buena relación. Eso no, sí, obviamente hay sus dificultades y sus ajustes, pero no me ha parecido lo más difícil. Lo más difícil me parece ha sido cuando te tienes que detener por los recursos, ¿no? Económicos. ¿Beca o independencia total? Bueno, yo creo que las becas es una solución muy buena para los artistas, digamos, emergentes, si lo quieres llamar así. Obviamente nosotros aplicamos becas y nos ganamos una increíble porque respiramos un poco. Podemos utilizar ese recurso para invertirlo en cosas que realmente necesitamos. O sea, obviamente esto nunca acaba, ¿sí? Siempre hay algo nuevo que necesitas en la música, tienes que estarte actualizando, no solo en el sonido, o sea, en el sonido, sino, por ejemplo, en las grabaciones, en todo lo que necesitas para ir creando. Pero yo creo que también, o sea, no podemos tampoco estancarnos, porque bueno, sería mucha suerte que ganemos muchas becas todo el tiempo, ¿no? O sea, tenemos que hacer cosas diferentes a las que comúnmente uno está acostumbrado a hacer. Queremos como organizar como una especie como de festival en Oaxaca. Ya tenemos como apalabrados a los grupos y bueno, de ahí sacar un recurso para quizás hacer un acoplado, un compilado de bandas oaxaqueñas. Y bueno, gracias a ese compilado, pues darte a conocer cada quien desde su trinchera, o sea, dar a conocer la música que los otros grupos hacemos. Y en base a eso, pues ir generando también dinero, ¿no? Así como no solo de tocadas. Nosotros, pues, siempre estamos teniendo un fondo para justamente pagar el viaje con el que estamos aquí. O sea, vendemos playeras, o sea, invertimos dinero para las playeras, las vendemos, la venta de los discos, así como cosas que vamos nosotros sacando, porque pues es difícil también, ¿no? Mantenerse así como músico, ¿no? Entonces, pues sí. Ahora que dices eso de las becas, sí, como ya ves que nos encanta el argüende y la grilla nunca falta y la envidia y todo, de repente sí hubieron algunos comentarios de, ay, sí, están sí, los becados, ¿no? Que son mantenidos del gobierno, no sé cuánto, ese tipo de cuestionamientos que luego sí surgen, ¿no? Pero creo que al final de cuentas sí nos tienen que devolver nuestros impuestos y es nuestro dinero. Entonces hay que trabajar para esas becas. Finalmente es para sumar, se trata de sumar, se trata de hacer y de avanzar. Y es más, hasta del narco recibir. No, no tanto. Y digamos que también, bueno, en estas propuestas de hacendarias que se están reformando y se están cambiando, pues también hay un recorte a cultura, ¿no? Eso digamos, ¿en qué podría afectarles a todos ustedes? Bueno, es que la política que está implementando el Estado, así es como, o sea, es como muy opresiva, ¿no? Así como que cada vez te están encerrando como en una caja, así me siento a veces. O sea, no hay que como echarle la culpa, ay, es que el gobierno. No, o sea, tú tienes que trabajar y todo. Y obviamente, yo no estoy en contra de que suban los impuestos. Lo que sí estoy en contra es que todos ellos pues se roben el dinero que tú estás pagando. O sea, si realmente se utilizara el impuesto que tú estás pagando para educación, para construir caminos, para mejorar los servicios, para construir escuelas, hospitales, etcétera. O sea, yo no tengo ningún problema en pagar el impuesto, al contrario, ¿no? Me daría gusto. Pero muchas veces es como difícil eso, o sea, es muy, muy, muy falso. O sea, tú estás pagando un impuesto, pero en realidad no estás viendo el resultado de ese dinero. Y sí, obviamente la política esta de estar como violentando realmente a la sociedad, cobrando, pues tampoco me extraña nada que entonces esté recortando la cultura, ¿no? Porque pues obviamente un pueblo digamos ignorante es un pueblo que es más fácil de someterlo y de manipularlo. Perdóname. Igual a nivel musical digo, si recortan la cultura, como músicos nosotros tenemos que nuestra cómo te puedo decir, nuestra fuerza es también lo de no pensar que solamente esto es la cosa que nos da para ir adelante. Por ejemplo, la red ayuda muchísimas bandas, ha ayudado y ayuda muchísimas bandas a seguir adelante. Las recaudaciones de fondos de los fans han ayudado muchísimas bandas. La venta de las rolas en iTunes, en CD Baby, ayuda a las bandas igual. O sea, hay varias formas. Si se va a una entrada o una posible fuente, pues vamos a buscar otras fuentes. No tenemos que rendirnos delante de nada si queremos seguir delante. Eso también es muy importante. ¿Tú ibas a decir algo? Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. No. Estamos muy contentos de tener a la China Sonidera, la original, no la pirata. Y la verdad me da mucho gusto. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo para estar aquí con nosotros, la verdad. Y no hay por qué darlas. Y bueno, pues ya para despedirnos, ¿con qué canción, con qué musiquita nos vamos a ir? Con la canción de Los Cambios, porque este mundo está cambiando y este país también. Pues ahí los dejamos con esto. Yo quiero agregar una cosa, esta canción es de Marco Buenamico, es una pieza que se llama Los Cambios. Y bueno, es una canción que a mí en lo personal me gusta muchísimo, así tiene mucho beat, así. No, la verdad es una canción muy padre, así pues esta canción se llama Los Cambios y por favor cambien, muchachos, cambien. Bueno, pues cambien. Pues aquí les dejamos con esto. Recuerden que estuvo con ustedes Orlando Canseco en Música Híbrida. Ahí búsquenos también en el Face, en Like. Denos, la verdad es que ahí estamos haciendo como una pequeña comunidad de pues puros proyectos independientes. Creo que somos la alternativa de la alternativa, porque luego a veces ni siquiera los pasan por radio. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos ahí un canalito en donde programamos a todos nuestros invitados. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Espero ir a Oaxaca para también acompañaros por allá. Y pues bueno, muchas gracias, nos vemos. Gracias. Que tengo que decir, vuelan, se chocan, me hacen reír. Río cuando veo que la gente por poco se cansa, se estresa, se vuelve como loco. Ay, como loco. Se vuelve como loco. Atento, solo estoy intentando que te pares. Lo piense, lo escuche, lo goce, lo baile. La gente se mueve, consuma la nieve. Se va con aviones, pero no le conviene. sentimiento, música fermento, cambiaré las cosas en este momento. Rima sentimento, música fermento, cambiaré las cosas en este momento. Se asusta, la bomba se escapa, corre en la acera, en la misma raza, todo preocupado, el tsunami fuerte era, parece no quede, solo la espera. Yo esperando horas y horas, pero nada tú me ignoras. Yo esperando horas y horas, horas y horas, horas y horas. Yo esperando horas y horas, pero nada tú me ignoras. Yo esperando. This is the sound of the China Sonidera. Allora vedi che succede in questo mondo. Tutto ritorna e con un giro tondo. Tutto si muove intorno a me. Tanto non mi avrete. Preferisco farmi prete. Io con tutto il rispetto vivo corretto. La festa la faccio però dopo vado a letto. E penso, ripenso, dico, ridico. Non devo cantare, ascolta amico. Para bar Italia. Ascolta amico. Il mondo entero. Ascolta amico. Escucha los cambios. Que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música.